Dave, vale. Recuerda que nuestra hora de salida son las 11 a.m. y cerramos nuestra entrada principal a la 1 a.m. cada noche. Si sabes que quedarás fuera mucho tiempo, tienes que preguntar al recepcionista para las llaves.